Diciembre, yo llamé la atención de que se había hecho una ceremonia que desde mi punto de vista no correspondía porque se no había terminado la ceremonia y ya estaban sacando la primera piedra, que todavía la sigo buscando. Y en ese minuto me acuerdo que el exministro me achacó a mí que yo estaba hablando de más porque mi juventud me traicionaba, ¿no es cierto? Y todo. Y la verdad es que yo como joven estoy feliz de ser joven y feliz de ser un servidor público joven, pero creo que el tiempo me ha dado la razón. Porque la ministra de Salud, la ministra Molina, hace algunos días dijo que efectivamente no había financiamiento para la parte del hospital. Y hasta donde yo escuché ese día, las autoridades lo que dijeron es: partimos hoy la construcción del hospital y va a estar listo a finales del 2015. Y obviamente estaba haciendo investigación del tema, ¿no es cierto?, encima después de lo que pasó con la primera piedra. También me colaboró mucho el actual senador Osandón. Y la ministra Molina finalmente me recibió el día martes de esta semana y después de 2 horas de trabajo estuvimos viendo con nuestros equipos la situación. Ella se comprometió finalmente a que antes de agosto va a estar licitando los distintos diseños, el proyecto para el futuro hospital de Puente Alto, y que entonces partiría su construcción a finales del próximo año, segundo semestre. Y la verdad es que eso es tranquilizador porque el hospital es muy necesario. Usted sabe que el Sotero del Río está colapsado, tiene más de 1,5 millones de inscritos. A pesar de que tiene un tremendo equipo profesional y humano, la verdad es que humanamente es imposible atender a 1,5 millones de personas. Imposible. Imposible, y necesitamos la alternativa al Sotero del Río. Y también hay otro dato muy importante, mire, la ministra Molina me informó, porque yo tengo la preocupación, porque usted sabe que hay un conflicto por la construcción del Sotero nuevo, que si eso no con concesión, etcétera. Claro. Yo le voy a decir una cosa, yo como alcalde no soy partidario que en el área de salud se esté haciendo concesiones, sobre todo en un hospital tan grande, donde con la experiencia de las concesiones que salieron por el Transantiago quedó clarísimo que se cometen y se pueden cometer errores y que esos errores finalmente le salen al Estado una fortuna y esa fortuna se termina pagando con la plata de todos los chilenos. Entonces creo que hasta que no esté el tema del zanjado, lo de la Florida y lo de Maipú, a mí me gustaría que ojalá el Sotero se pudiera construir con fondos sectoriales, con fondos 100% públicos, ¿ya? Sin embargo, lo que la ministra me dijo fue: mire, alcalde, el problema que tenemos es que el de la concesión ya se detonó, ya está en la Contraloría, está en toma de razón, y por lo tanto, si la Contraloría no hace observaciones importantes, legalmente no se puede bajar la concesión. Pero frente a la posibilidad que se baje, lo que ella me dijo fue: alcalde, coincidimos con usted y también nos gustaría que no fuera vía concesión el Sotero. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con eso? Que la autoridad quedó de acuerdo con nosotros que frente a la primera posibilidad de que en vez de por concesión sea con fondos públicos, ellos van a colocar los recursos para que así sea. Y eso es muy importante. Ojalá que así sea y que en definitiva podamos tener un Sotero del Río nuevo, rápido, pronto, que se parta a construir lo antes posible, porque el Sotero, la infraestructura, usted sabe que ya tiene 40 años y la verdad es que también no da abasto, porque Puente Alto en esa época tenía muchos menos habitantes de lo que tiene hoy día. Puente Alto creció exponencialmente durante la década de los 90, ya tenemos más de 700.000 habitantes, somos la comuna más poblada de Chile y yo siempre digo también que la más hermosa, porque estoy comprometido con Puente Alto de corazón, la gente ha visto cómo defiendo la comuna. Así es. Lo voy a seguir haciendo. Entonces, en definitiva, ¿va a haber construcción del hospital? En definitiva, hay un compromiso, ¿ya?, de la ministra Molina, a quien aprovecho de agradecerle también a la presidenta Bachelet, porque ambas se comprometieron a que dentro del programa de inversiones del ministerio va el hospital de Puente Alto, se comienza a construir el segundo semestre del próximo año. Y obviamente, y en esto yo he sido súper abierto, mire, porque hoy día siento como que hay mucha polarización en Chile. Y yo soy abierto. Yo creo que hay que agradecerle a la ministra Molina, hay que agradecerle a la presidenta Bachelet lo del hospital, y también hay que agradecerle al expresidente Piñera por el CRS que ya está el proyecto para que se comience a construir el segundo semestre de este año 2014, para terminarlo el primer trimestre del 2016. Ahora, hubo una disputa muy grande. Si la gente escuchó todo lo que yo peleé con el exministro Mañalich, porque me decían: no, es que siempre se supo que eran 2 etapas. Oiga, mire, siempre se supo que eran 2 etapas el hospital, pero que las 2 etapas estaban financiadas. Claro. Y además, cuando dicen que son 2 etapas, a la gente le suena y le queda dando bote, como que en realidad se tiene que terminar una para partir la otra. Y con la ministra Molina llegamos a un acuerdo que no hace falta terminar el CRS para comenzar a construir el hospital. Y por lo tanto, aunque el CRS, que es un centro de referencia importante, hay que agradecer los 60 millones de dólares que dispuso el gobierno del presidente Piñera, eso se termina el primer trimestre del 2016, pero a su vez, pero el 2015 se parte la construcción del hospital. Entonces, con eso se demuestra que lo que yo siempre dije era verdad, que en definitiva no hacía falta esto, desarrollarlo en dos etapas, y lo único que falta es poner la plata y poner el financiamiento, poner la voluntad política. Y eso es lo que logramos con la ministra Molina, y por eso le agradezco a ella, le agradezco a la presidenta Bachelet también. Qué bueno, muchas gracias por la aclaración, estimado alcalde. Usted está cordialmente invitado a su radio a hablar los temas que ustedes tienen conveniente, porque aquí tengo un bombardeo de gente que me está hablando, pero entiendo que el tiempo es escaso. Juan Carlos, mire, cuando usted quiera, me invita, yo voy para allá feliz. Me hago un tiempito feliz, empieza a contar conmigo, si quiere incluso fijamos un día, sí, por hora, supuesto, una cosa fija, y yo me arranco para allá. Aunque tengamos una nueva hora de conversación con la comunidad, claro, pues. Porque aquí me están diciendo, por favor, dígale al alcalde que nos falta un semáforo en la esquina de Eduardo Cordero con Nonatocó, qué pasa con la biblioteca, que es un montón de cosas que me preguntan al tiro. Es súper importante para mí que sepa lo siguiente, en la esquina de Eduardo Cordero con Nonatocó acabo de instalar una cámara de seguridad para todo ese sector, ¿ya? Y además estamos cambiando la iluminación, un plan de iluminación que viene ahora en Puente Alto completo, que parte con Concha y Toro, Circunvalación, Sargento Menadier, Ernesto Alvear, Sargento Menadier, y además también va Nonato Co completo, Eduardo Cordero, va Germán Evingaus, la salida del Metro Protector de la Infancia, o sea, estamos poniendo, y Gabriel Oriente y Poniente, Luis Mate Larraín, estamos viendo un plan de iluminación cototo para Puente Alto, para mejorar el tema de la seguridad, y con eso también vamos a poder ir también después implementando otras cosas. El semáforo de esa esquina lo voy a mandar a evaluar por la unidad operativa del control de tránsito, porque usted sabe que Chile es tan centralizado, claro, que hasta para poner un semáforo el alcalde tiene que pedir la autorización a Santiago, lo que encuentro que es una aberración. Porque son en nuestra comuna, en nuestra realidad. Y nosotros debiéramos de poder colocarlo, sobre todo en lugares que son muy peligrosos. Y, mire, hay otros, por ejemplo, que en El Peñón, que también la gente está solicitándolo a grito. Acabamos de instalar en Ejército Libertador con Luis Mate, en Creta con Luis Mate, en Coquimbo con Luis Mate, porque sabíamos que ese sector también está con mucho problema con el tema de los semáforos. Y sé que también hay que seguir instalando en otras partes de la comuna, y vamos a seguir adelante con eso. ¿Ya? Me parece muy bien. Este alcalde lo dejo comprometido, quizá un día viernes, al mediodía, de 12 a 12.20, hablar un poco a la comuna, feliz, de los avances que ustedes quieren. Feliz, feliz. Y aprovecho para dar un saludo a todas las mamás de Puente Alto. Sí, pues aprovecho de saludar a todas las mamitas de la comuna. La verdad es que son realmente lo más importante, ¿no es cierto? Dan la vida, tienen ese don de entregar la vida. Y bueno, agradecerle también a mi madre, todo su amor incondicional, de toda la vida, y también a todas las mamitas de Puente Alto, un beso grandote, y que el día domingo lo pasen en familia y disfruten mucho, y que sus hijos las regaloneen harto. Muy bien, por acá un amigo, Pedro Ruiz, le mando un gran saludo. Sí, muchas gracias, un abrazo a Pedro, ¿eh? Y Juan Carlos, que esté muy bien, muchas gracias. Ojalá lo tengamos por acá el próximo viernes. Ahí, coordinémoslo con los equipos, ¿le parece? Porque me parece muy bien. Arreglemos bien la agenda para poder estar. Muy bien, gracias alcalde, hasta luego. Un abrazo.